Solo puedo imaginarme con qué reverencia se acercaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Detrás de ese velo, la misma gloria de Dios moraba entre las alas de los querubines. El lugar de la propiciación, ese mueble santísimo que sirve como el máximo símbolo que Dios cumple sus promesas. El arca del pacto que representa a un Dios de pacto.